Muy buenas noches. Este es el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y del presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del equipo del Observador y también de Otra Guatemala Ya. Les queremos contar que vamos a tener este programa de forma periódica, inicialmente en este horario. La otra semana estaremos el próximo jueves a las 6 de la tarde con Rodrigo Vélez del Centro de Medios Independientes. Y un poco el enfoque de este programa va a ser el transmitir reflexiones sobre qué está pasando en Guatemala, pero desde una perspectiva profunda de analizar qué hay detrás. Por eso el nombre, ¿Qué ondas con Guate?, que significa qué ha pasado en el hoy, que nos explica un poco la historia y qué perspectivas tenemos para comprender el presente y por ende el futuro de nuestro país. Pero inicialmente quisiera, que además es un favor que le prometí a un querido amigo, compartir una reflexión que el sociólogo guatemalteco, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, nos comparte hoy. Su nota se llama Genocidio de las conciencias, memoria arrasada. Un saludo desde Guatemala, Carlos, querido Carlos. El doctor Carlos Figueroa Ibarra es un connotado sociólogo guatemalteco que vive en México, en Puebla, que además trabaja en la Universidad Benemérita de Puebla y nos escribe lo siguiente. En un discurso que varios analistas han calificado como insulso y mezcla de lugares comunes de superación personal con atavismos de predicador, el nuevo presidente de Guatemala descalificó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un mandatario que es apoyado por los exmilitares interesados en el olvido, el ocultamiento y la impunidad? El presidente Morales es continuador de lo que pregonó hoy el encarcelado Pérez Molina. Después de practicar la tierra arrasada, se busca practicar la memoria arrasada, como lo dijera en un breve poema mi querida exalumna Ana Lucía Pellecer. En Indonesia se arrasó el recuerdo del genocidio de 1965 y este es evocado como una guerra victoriosa contra el comunismo. Los genocidas son vistos por la narrativa oficial como héroes de guerra. En Guatemala, país de memoria débil pero no arrasada, es posible arrestar a 12.5 de exmilitares involucrados en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Existe una lucha enconada entre la memoria y el olvido, y el relato de la comunidad de los derechos humanos define a los represores como genocidas, mientras que el de la derecha insurgente intenta retratarlos como presos políticos. Vaya paradoja. Pero la tentativa de arrasar la memoria se ve sustentada en lo que el cineasta Sergio Valdés Pedroni ha llamado el genocidio de las conciencias. El neoliberalismo adormece las conciencias a través del consumismo, las frivolidades difundidas por los grandes medios de comunicación, los entretenimientos diversos, entre ellos los que difunden las redes sociales. El ideal neoliberal es el mismo que denunció décadas atrás el filósofo marxista Herbert Marcuse, cuando habló de el hombre unidimensional, ese ser enajenado producto de la sociedad de consumo. La búsqueda del olvido prende sobre todo en las clases medias, que por su condición ven al capitalismo neoliberal como el mejor de los mundos. Por eso es posible encontrarse en las redes mensajes como uno que acabo de leer en Facebook. Soy guatemalteco, a mí no me interesa si hubo o no genocidio. A mí me interesa que dejemos de chingar con continuar un conflicto que terminó hace mucho tiempo. Imagino la reacción de la comunidad judía, continúa diciendo Carlos Figueroa Ibarra, si las execrables palabras del mensaje referido fueran dirigidas hacia aquellos que nos recuerdan constantemente el holocausto judío a manos del nazismo alemán. O si lo mismo se lo dijera a los armenios que sufrieron una enorme matanza a manos de los turcos a inicios del siglo XX. En Guatemala, el Museo de los Mártires languidece y podría desaparecer si no se encuentra financiamiento para sostenerlo. En Argentina, con el gobierno de Macri, el Memorial de la Matanza Argentina ha empezado ya a sufrir embates, pero Argentina es un país de memoria fuerte y arrasarla allí será difícil. El discurso inaugural de Morales, el fanatismo religioso que muestran muchos de sus seguidores, el escándalo de la ministra de Comunicaciones, contratista y funcionaria gubernamental a la vez, es el anuncio de lo que veremos en los próximos 4 años. Así nos comparte hoy esta reflexión el doctor Carlos Figueroa Ibarra. Y con esto quisimos comenzar esta reflexión de ¿qué ondas con Guate? Bueno, y el día de hoy estamos justamente pensando analizar cuál es el origen en las alianzas de Jimmy Morales, que nos sorprendió a inicios de, bueno, realmente ganando la elección. La sorpresa profunda fue cuando vimos la primera encuesta de Prensa Libre, ustedes recordarán, era previo a octubre, cuando nos indicaban la posible ganancia de Jimmy Morales como presidente. Algunas personas no lo creían o pensaban si era esto producto de la publicidad o de las movilizaciones de la plaza. Sin embargo, lo que llaman los analistas políticos como un outsider, es decir, alguien salido de lo común, alguien fuera de los políticos tradicionales y que además aparece como nuevo y no corrupto. La pregunta que nos queremos hacer en ¿Qué ondas con Guate?, una reflexión crítica del pasado y el presente, es ¿será en verdad que Jimmy Morales es un político nuevo? ¿Y cuáles son sus alianzas? ¿Y cómo logró, sin tener ninguna base organizativa como partido FSN Nación en el interior de la República, que esto es fundamental, es elemental, diríamos, para lograr un triunfo electoral se necesita todo un aparato político que pueda coadyuvar a generar el voto? Además, cuando su cuota de campaña, su gasto electoral fue muy bajo, entonces nos preguntamos cómo fue posible el triunfo. Y esto implica, si analizamos un poco en esta reflexión, de que hubo ciertas alianzas que facilitaron este triunfo. Y es de lo que queremos reflexionar en ¿Qué ondas con Guate en esta noche? Bueno, en efecto, ¿quién es Jimmy Morales? Hablemos. Pues Jimmy Morales, y vamos a compartir una reflexión que fue publicada por El Observador en el último enfoque, el enfoque que fue publicado recientemente en el mes de octubre, septiembre del año pasado, en el cual se indica que Jimmy Morales es un comediante, mediano empresario, con una licenciatura en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y se encontraba estudiando un doctorado en Seguridad Estratégica, un paréntesis. Ustedes recordarán que al inicio hubo un debate si este doctorado ya había sido concluido o no. Finalmente los medios de comunicación hicieron público que había cerrado el pensum, pero no adquirido el título de doctor, y que este doctorado en seguridad estratégica fue además articulado por un grupo de militares ligado al Partido Patriota, con lo cual es presumible que ya se estaba preparando con alianzas específicas para una posible participación electoral. Bueno, pues Jimmy Morales entonces estudia este doctorado de seguridad estratégica también en la Universidad de San Carlos y fue postulado y además ganador para la presidencia de la República por el partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Bueno, pero su pasado, ¿quién es Jimmy? ¿Es realmente nuevo como un actor político? Pues veamos qué nos dice el análisis del boletín de enfoque del equipo del Observador. Jimmy Morales Cabrera aparece muy poco conocido, más en los segmentos urbanos, como alguien que se le conocería como lo que los analistas políticos señalan como un antipolítica, es decir, una persona que emerge en medio de la crisis devenida el año pasado por las denuncias de corrupción encontradas por el caso de La Línea y que llegaron incluso a la privación de libertad del presidente de la República y de la vicepresidenta, y que además fueron también un proceso que generó grandes movilizaciones sociales que ustedes habrán escuchado en el anterior segmento de Radio Urbana que se discutió sobre esto. Entonces, este proceso generó una ciudadanía crítica que además rechazaba los candidatos tradicionales. Y aparece Jimmy Morales como una alternativa nueva, alguien no vinculado, ni ladrón ni corrupto, alguien novedoso. Sin embargo, ¿será realmente que es alguien nuevo en política? Vamos a ver. Pues él aparece como un empresario y comediante en su programa de bromas llamado Moralejas, y que lo fundó junto con su hermano Sammy Morales, Sosa Cabrera, quien además hoy es una de sus asesores en el ejercicio presidencial, y que era transmitido en el Canal 7, por lo menos hace 2 años. Sin embargo, él en esa época ocupó la Secretaría General de FSN Nación, y por lo tanto tenía ya vínculos establecidos con los grupos militares de ese partido, de lo cual vamos a hablar posteriormente. De hecho, los fundadores y organizadores de ese partido en el año 2007 son militares vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Belmigua. Y dentro de ellos, pues uno de los más connotados es el general Quilo Ayuso, del cual hablaremos posteriormente. Y él señalaba que esa era una estrategia para desprestigiarlo, sin embargo, ese es el origen de FSN Nación. Jimmy entonces, al parecer, no es una persona nueva en política. Y además aparece vinculada con militares vinculados también al oscuro pasado de Guatemala y a estos procesos que en la actualidad se están juzgando por violaciones de delitos de lesa humanidad. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento, ahora en ¿Qué ondas con Guate? Siga con nosotros en Radio Urbana. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Comienzo es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra historia se cayó, como secan las piedras aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Muy bien, y estamos aquí en ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente en Guatemala. Nuestro tema de hoy es el origen y las alianzas de nuestro presidente Jimmy Morales, y estamos hablando justo del proceso preelectoral que lo llevó a ganar la magistratura del país. Y la pregunta ha sido, bueno, ¿es realmente un actor nuevo? ¿Es el FCN un partido novedoso? ¿O estamos viendo una recomposición de alianzas y fuerzas del pasado? Y hablábamos de que Jimmy Morales pues ya tenía alianzas y participación con el partido FSN Nación, que surge desde una visión conservadora y nacionalista y con vínculos con Abel Migo en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. De hecho, vamos a hablar del origen del FSN. El FSN es un partido que estamos utilizando información del Boletín Enfoque del equipo del Observador, del cual soy integrante, Carmen Reina es su servidora. Pues el Frente de Convergencia Nacional, FCN, es un partido que se declara nacionalista y quizá por ello se denomina FCN Nación. Inicialmente apareció como un comité de proformación de partido político en las elecciones del 2007 y se inscribe ya en el 2008. Ahora, desde sus inicios, conjuga militares vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Abel Migua, que es un grupo de los militares vinculados a los procesos más oscuros del pasado en el sentido de los juicios y crímenes de lesa humanidad. Ahí podemos hablar, bueno, de varios de los que están vinculados, no solo el general Quilo Ayuso, sino también, por ejemplo, al general Luis Miranda Trejo, al general Víctor Manuel Argueta Villeda, entre otros. Y además, algunos empresarios conservadores de derecha extrema y de posición anticomunista. Se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral el 8 de marzo del año 2008. Y en esa época también celebró su primera asamblea general y eligieron cargos para su Comité Ejecutivo Nacional, en el cual se eligió a Roberto Pirri Cruz, un reconocido empresario y dirigente del equipo de fútbol de comunicaciones, como su secretario general, ya lo decíamos. Bueno, además tuvo como secretarios generales adjuntos, 1 y 2, a el general retirado José Luis Quilo Ayuso y Luis Felipe Miranda Trejo. Dentro de sus cofundadores estuvo el ingeniero Eduardo Sujer Cofiño y Gustavo Adolfo Anzueto Bielman. Como miembro ejecutivo del CEN del FCN, aparecía en esta oportunidad el civil entonces, Pedro García Arredondo, es jefe del desaparecido y temible Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional y que ahora está condenado desde enero del 2015 a 90 años de prisión por la responsabilidad de la quema de la Embajada de España del 31 de enero de 1980. Toda esta información es importante para no perder la memoria histórica, un poco en la reflexión que el doctor Carlos Figueroa Ibarra nos decía, para que no haya un arrasamiento de la memoria. Vale recordar que el ingeniero Eduardo Sujer Cofiño participó en 3 oportunidades como candidato a la presidencia de la República, en las elecciones generales del 2003, que fue postulado por El Día, fundado por Rolando Torres Casanova, luego estuvo en el partido político Casa y finalmente en Creo. Como vemos, hay toda una historia atrás del FSN Nación. Y en el caso del general Anzueto Bielman, perdón, del empresario Anzueto Bielman, que ya está fallecido, fue un arquitecto que murió a los 52 años y que fungió como ministro de Obras Públicas durante el gobierno militar del coronel Carlos Manuel Arana Osorio, anticomunista, lo recordamos también como gente del MLN y del Partido Central Auténtico Nacionalista CAN. Y bueno, dentro de ese señalamiento de oscuro del pasado, como fundador de los escuadrones de la muerte llamados como la Mano Blanca. Esto es lo que subyace atrás del partido FSN Nación. Y por eso es importante señalarlo. Bueno, dentro de otras de las cosas, el carácter anticomunista de FSN quedó claro cuando, aún sin constituirse como un partido político inscrito y reconocido legalmente como tal, anunció que para las elecciones del 2007 su candidato a presidencial sería el viejo dirigente anticomunista Leonel Cisniega Otero, que ya murió, falleció de hecho el 17 de septiembre del año 2012 y fue uno de los fundadores del desaparecido Movimiento de Liberación Nacional MLN, también del Partido Unificado Anticomunista PUA, en noviembre y diciembre del año 1983, del cual fue candidato en el año 1985. Entonces, como vemos, hay varios militares, conservadores de extrema derecha, que han estado en el pasado del FSN como partido político. A Cisniega Otero también se le recuerda por haber sido padre de Rodolfo Leonel Cisniega Otero Cordero, Windsor Saboya y Borbón, quien fue ascendido a general de brigada y vicealmirante en octubre del año 2006 por el entonces presidente de la República, Óscar Berger, y que en ese gobierno se desempeñó como comandante de la Brigada Guardia de Honor. Este fue uno de los militares que se agazaparon en los llamados oficiales de la montaña y que intentaron en el año 1988 y 89 dar un golpe de Estado y derrocar en ese entonces al presidente Vinicio Cerezo Arévalo, que recordaremos tuvo como 14 intentos de golpe de Estado en esa frágil transición democrática que se iniciaba en 1986. Como vemos, hay varios oscuros pasados que cuestionan la naturaleza del FSN Nación y que marcan un poco entonces las presiones que el presidente actual tendrá con los intereses de los financistas de campaña y lo que tendrá que rendir cuentas. No es extraño que ahora asigna al comando de ingenieros del ejército el rebacheo y reconstrucción de 8.000 kilómetros de carreteras en el país. Casualmente con maquinaria que fue asignada en el gobierno de Otto Pérez por el Mides. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer el ejército construyendo carreteras en el país? ¿No estamos un poco retrocediendo al pasado? Estas y otras cosas son las que tenemos que seguir reflexionando acá en ¿Qué Ondas con Guate? Bueno, en ese proceso de reflexión encontramos que además de estos personajes como Leonel Cisniega Otero, hubo otros que también se vincularon al MLN y que aparecen cercanos al FSN como Mario David García, recordarán, candidato presidencial último del Partido Patriota y fundador del MLN y también en Aquí el Mundo. Ya como partido, el FSN se presentó por primera vez en el proceso electoral en el año 2011 y participó únicamente a nivel de diputaciones en el Congreso de la República, alcaldías y diputados al Parlacén, luego que el empresario y abogado Ricardo Sagastume fugazmente fuera su candidato presidencial, que declinó luego de una semana bajo el argumento de no contar fondos para la campaña electoral y se pasó luego a ser un candidato del partido líder para postularse como diputado al Congreso de la República en la sexta casilla del listado nacional. Sagastume se le recuerda también por haber sido presidente del comité coordinador del CACIF y también de la Cámara de Industria de Guatemala. Y para las elecciones generales del año 2007, se le menciona como compañero de fórmula de Álvaro Colón en la candidatura vicepresidencial. Entonces, un poco, diríamos, sorpresas nos da la vida, caramba. Pocas cosas nuevas estamos viendo en el origen del FCN. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con FCN? Pues es un partido que en el marasmo político, en esa confusión que se dio ante la crisis de rechazo ciudadano por los partidos tradicionales vinculados con la corrupción, dentro de los cuales fue a un líder cuya campaña fundamental fue No te toca, contra un partido patriota que denunciaba profundamente la corrupción y contra un partido UNE que parecía ser más del pasado que también tenía un origen corrupto. La gente opta por una imagen nueva, por un comediante que además parecía limpio, con un discurso amigable cercano al pueblo, el presidente actual Jimmy Morales, sin embargo que oculta una trayectoria pasada de un reacomodo de fuerzas entre empresarios y militares que tratan de llevar a la transición democrática para que en el momento del pasado no se llevase a una ruptura institucional. Entonces, de esto seguimos hablando ahora en ¿Qué Ondas con Guate? Y sobre todo, hablaremos también de esas otras alianzas militares que quedaron. Y bueno, ¿cómo se articuló su campaña? ¿Y cómo logra un triunfo cuando decíamos no tenía el partido una estructura municipal que garantizara el triunfo más allá de las personas que tienen acceso a las redes sociales? ¿Cómo se garantizó y se movió el voto en áreas rurales? Es una buena pregunta. De eso vamos entonces a conversar en el siguiente corto. Era un gran rancho electrónico, con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, pasones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de mar. Y mi piel que se sonroja, no por el sol, sino no quedan hojas que tapen mi dignidad. Sirenita, no te alejes, no me dejes tan lleno de soledad. Que hay más peces, pero beben del veneno que nos dan. Cambian el color del mar. Ay, mujer, poco te puedo ofrecer. No tenemos ni dinero ni poder, solo algo que no se ve. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. A mí no hay barrio que me acoja entre sus calles, porque si echo raíz muero y yo quiero ser inmortal. El tiempo corre cabalgando por el valle de un estómago hambriento de migas de libertad. Ahora creo que universos paralelos donde no existen ni el odio ni los celos son regalos mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Reina, reina, ¿quién ha desperdido viejas de mar en mar? Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Reina, reina, ¿quién ha desperdido viejas de mar en mar? Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida sea Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Volvemos acá a ¿Qué Onda con Guate? Estamos haciendo una reflexión crítica sobre el origen y las alianzas del presidente Jimmy Morales y su partido FSN Nación, y también discutiendo cómo fue posible el triunfo electoral de un partido que aparentemente era nuevo en el país. Por cierto, estoy encontrando aquí un post de un Facebook de Byron Lima, quien señalaba: Jimmy Morales, amigo, va a ser el próximo presidente de Guatemala. Recordamos quién es Byron Lima. Privado de libertad, sindicado del asesinato de Monseñor Gerardi, y también que fue financista del Partido Patriota, de hecho proveedor de varios productos de la campaña política, y que tuvo varios privilegios durante el gobierno anterior, incluso de salir de la cárcel, etcétera, hasta que fue pues reducido al orden por esos excesos que tenía. Entonces hay ahí algunos de los vínculos que sorprenden. Bueno, pero veamos qué pasa al articularse la campaña de Jimmy Morales. Y hay otro actor que no hemos mencionado, y es el actual vicepresidente, Jafet Cabrera. Bueno, Jafet Cabrera es un médico que fue rector de la Universidad de San Carlos. Sin embargo, ha sido señalado por algunos analistas de la universidad como uno de los menos lúcidos rectores y quien ha sido señalado por actos de corrupción, especialmente por haber bloqueado dos procesos importantes. La reforma universitaria del año 1994 al año 98 y se incrementó el salario para jubilarse, cobrando más o menos 1,000,000 de quetzales, llevando casi a la quiebra el plan de prestaciones de la universidad. Así que ahí hay algunos señalamientos, además cuando fue asesor de la rectoría del siguiente rector Luis Leal, etcétera. Son algunas de las cosas que universitarios hicieron circular por los medios de comunicación. Pero la pregunta central fue, ¿cómo logra articular el triunfo electoral Jimmy Morales más allá de los centros urbanos donde la gente se movilizaba en contra de la corrupción el año pasado? Y algunas de las preguntas pueden verse con una respuesta adecuada a partir no solo de conjeturas de que fue un candidato novedoso, que ofrecía estar desvinculado a la corrupción y de la política tradicional. Ganar una presidencia implica la articulación de una campaña política de disciplina electoral, de movilización de votantes, de formación de conciencia y de compromiso de voto, especialmente en el voto rural. Y esto fue posible gracias a tres elementos sustantivos. Primero, Jimmy Morales es una persona que pertenece a las iglesias evangélicas. Y al parecer hubo pactos dentro de las iglesias de promover el voto para este candidato como una persona que representaba esa opción enviada por Dios o por las opciones de la fe evangélica. Recordamos que Guatemala sea posiblemente el segundo país evangélico en América Latina. Ese es un factor fundamental que movilizó el voto. En segundo lugar, la estructura del Partido Patriota, que era aún articulada por Alejandro Sinibaldi. Y eso es importante porque de hecho hay evidencias, hay fotos que circularon por las redes sociales donde hubo elementos que usaron de campaña como banderines, bolsas y pachones en los cuales se decía Alejandro Sinibaldi apoya y el Partido Patriota apoyan a FSN Nación y a Jimmy Morales. ¿Qué sucede? ¿Cómo era posible pensar que un partido político sin estructura municipal lograse movilizar el voto de esa manera? Cuando no toda la gente en el área rural se entera tanto de la política como sucedió en las áreas urbanas. Bueno, la respuesta es la estructura del Partido Patriota que movilizó su fuerza electoral. Recordemos que el Patriota tuvo una cuota electoral interesante, por lo menos aún 17 diputados que ganaron después del desprestigio y que ahora está quebrándose entre las diferentes bancadas y se habla de una bancada posiblemente que obedece a Sinibaldi. Y recordamos el origen empresarial de Alejandro Sinibaldi Castillo. Pues la estructura de Sinibaldi fue mencionada por varios líderes sociales de los cuales tuvimos conocimiento. La estructura del Patriota movilizó el voto rural para favorecer a FSN Nación y algunos también del Partido Líder. Eso es interesante considerarlo porque entonces no estamos viendo nada nuevo, sino que este tipo de colaboraciones tienen un costo de pago electoral justamente en el ejercicio del poder y eso es lo que se busca cuando se hace campaña política. Así que vemos compromisos establecidos que más tarde o más temprano nuestro nuevo presidente tendrá que pagar. Y un tercer elemento que fue sustantivo fue lo que el general Edgar Ovalle, hoy diputado de la República y también sindicado por el Ministerio Público, de hecho ya hay un proceso que solicita quitarle el derecho ante juicio, la inmunidad que esto implica. Pues el general Edgar Ovalle, que fue la mano derecha quien le articuló la campaña al ahora presidente Jimmy Morales, estableció una alianza con los ex-PAC. Y la articulación en varios municipios de los ex-PAC movieron un voto duro que venía siendo desde el pasado del FRG, del Partido Patriota y ahora en apoyo a FSN Nación. Si sumamos estos elementos, más la ciudadanía que creyó en un partido novedoso, especialmente en las capas medias urbanas, ahora entendemos por qué un triunfo tan avasallador de FCN Nación y del presidente Morales. Ahora, esto implica que hay muchos compromisos que él tendrá que tener. Y entonces son ganarse la ciudadanía, por eso de hecho lo vemos con un discurso muy cercano al pueblo, popular, pero lo vemos también con un discurso cristiano, siguiendo el culto el cual profesa. La única cosa que lastimamos es que estamos hablando de un Estado laico y eso nos puede traer conflictos realmente con una cantidad de derechos humanos que trascienden el carácter religioso. Los compromisos que tendrá que cumplir con los militares, con las bases del patriota y con los expac. Ahí vemos amarres de campaña, además de los financistas y del CACIF, como la sorprendente donación de medicina, ojo, que también han sido proveedores de Estado, pero esto será producto de futuros análisis aquí en ¿Qué Ondas con Guate? Entonces vemos que estas alianzas electorales presentan una composición diversa, compleja, que permite que un candidato sin experiencia política, sin equipo, con un partido endeble, con poca experiencia, de regambre de exmilitares del pasado, sin equipo, sin programa, llegue a la magistratura de la nación y que articula su gabinete a última hora. Pero esto lo vamos a analizar en el próximo jueves con Rodrigo Vélez del Centro de Medios Independientes de Guatemala, CMI. Y finalmente queremos señalar algunas alianzas visibles que tienen que ver más con compromisos que el presidente electo Jimmy Morales tendrá que cumplir y que le hubiese tocado a Sandra Torres o a cualquier candidato electo. Y esto, a esto nos referimos con los poderes reales y los planes que subyacen, o más bien que se imponen sobre Guatemala como un país dependiente. Quisiera recordar en esto a lo que decían en la Revolución Mexicana, ¡ah, pobre nuestro México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Pues Guatemala está nomasito abajo. Y justamente lo que nos toca ahora, por eso vemos al embajador Todd Robinson actuando con tanta libertad y presente en cualquier decisión pública. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que hay dos compromisos que tiene que cumplir el presidente y que ya lo ha evidenciado. Uno es la agenda de competitividad PRONACOM, la cual sigue el Programa Nacional de Competitividad PRONACOM, y de hecho vemos que esta es el plan que además está atravesando el Plan de Desarrollo CATUM, dirigido desde ese eje Plan 2015-2032, y cuyos ejes fundamentales son volver a Guatemala como un país competitivo a nivel de turismo, como una plataforma exportadora y como un centro logístico. Eso no suena mal, por favor, si es inversión. ¿Pero qué significa? Un país que estaría fundamentalmente atrayendo inversión extranjera, dando ventajas comparativas, no competitivas. ¿Y comparativas qué significa? Mano de obra barata. Cuando no tenemos un ministerio de trabajo que vigile los derechos laborales, con bajos salarios, con opciones como maquilas, call centers, minería, industria extractiva, y que fuera un país proveedor de energía barata a través del recambio de la matriz energética, que eso también será un tema que abordaremos con el observador, con producción de hidroeléctricas y toda la resistencia que hay al respecto, pero hablaremos de esto en el futuro, y como un centro logístico que significa grandes carreteras, minería, hidroeléctricas, es decir, los megaproyectos, que son un dilema profundo del modelo de desarrollo del país, porque no significa un desarrollo propio para la nación y que es cuestionado por las comunidades que defienden su territorio. Pues esta agenda de competitividad que se impone desde el gobierno del presidente Berché y que crea la Oficina Nacional de Competitividad PRONACOM y las comisiones específicas en los consejos de desarrollo y que atraviesa los planes de desarrollo como el Plan CATUM y los planes territoriales como la Franja Transversal del Norte, este es el modelo que plantea el presidente Morales que va a seguir. Porque no tenía plan, porque no tenía propuesta de desarrollo económico. Y esta es la agenda empresarial, la cual es apoyada, por supuesto, por Fundesa, por el CACIF y por los otros. Pero la segunda cosa que se impone es el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo de la Frontera Norte, del cual vamos a hablar con más detenimiento. Queremos decirles que en Plaza Pública Luis Solano escribió un artículo con mucha amplitud que explica esto, y que ese plan se impone como la disminución de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Mesoamérica, y hoy se reduce a tres países: Guatemala, Salvador y Honduras. ¿Con qué fines? Pues es casi un pulso entre el capital corporativo, es decir, las grandes empresas norteamericanas, y el empresariado nacional. Y este plan, básicamente, lo que ha buscado son cuatro ejes. Es dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas de inversión extranjera, atraer inversiones, servicio energético con hidroeléctricas, carreteras con corredores logísticos, coordinar fronteras, comercio internacional, desarrollar oportunidades de capital humano con capacitación para trabajar en estas empresas, no en otra cosa, mejorar el acceso a la justicia para quitar la impunidad, especialmente por un tema, y por eso vemos la presión de la embajada norteamericana, CICIG, para limpiar el país de los delitos de corrupción, pero también de los crímenes del pasado y los mensajes que dieron directamente con la captura de los 18 militares a inicios de la gestión del presidente Morales. Y dar una sostenibilidad económica y transparencia. Pues este plan inicialmente tenía 1,000 millones, se quedan 750,000 millones, y lo que quieren los norteamericanos es evitar la migración fuerte, especialmente por lo que implicó los 100,000 niños solos que Guatemala expulsó y que llegaron como migrantes a Estados Unidos, lo que les generó una crisis humanitaria. Entonces ellos plantean invertir en 54 municipios priorizados y que Guatemala también aporte esto. Y por eso vimos las visitas del vicepresidente de Estados Unidos el año pasado, de Shannon, el jefe del Departamento de Estado, la presencia de nuevo de Biden, el vicepresidente norteamericano, la toma de posesión de Jimmy Morales y la cumbre que hubo con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Queda claro, hay entonces un plan que seguir, que es el plan de la potencia del mundo, Estados Unidos, el plan empresarial, las alianzas militares, y las deudas de campaña. Todo esto subyace atrás de nuestro nuevo presidente. Por lo tanto, estamos viendo, al parecer, vino nuevo en odres viejos. Justo es lo que queríamos analizar hoy. Y bueno, la semana entrante vamos a poderles compartir un tema interesante, ya con el equipo de análisis del Centro de Medios Independientes, y es las fuerzas dentro del Ejecutivo. Lo que llaman los viejos grupos económicos y los emergentes. Y como adelanto, les compartimos algo que el equipo del Centro de Medios Independientes ha publicado. Los nombramientos a los principales cargos de la administración gubernamental de Jimmy Morales han dejado claro una tendencia, un abanico de intereses empresariales que se ha posicionado en el nuevo gobierno. El gabinete está dominado por funcionarios con nexos a grupos empresariales como Emisoras Unidas, como Celtigo, los exportadores de Agexport, y la empresarial Fundesa y pequeñas petroleras, además de los militares. Y bueno, las sorpresas en el Ministerio de Gobernación, gente que proviene del Ministerio Público, seguramente como un condicionamiento de la Embajada Norteamericana y la CICIG. Así que, como dijo el Quijote, cosas veré de Sancho Amigo. Pues bien, qué gusto ha sido compartirles esta primera edición de ¿Qué Ondas con Guate?, un programa producido por Carmen Reina, socióloga, integrante de Otra Guatemala Ya y del equipo del Observador. Será un gusto compartir con ustedes este análisis periódico para que tengamos una conciencia de una reflexión crítica del pasado y el presente en Guatemala. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La semana entrante, el próximo jueves a las 6 de la tarde, les esperamos con Rodrigo Vélez, integrante del Centro de Medios Independientes de Guatemala. Muy buenas noches y les invitamos a que se queden en sintonía de la radio urbana. Buenas noches. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros.

Thank you.